Cárcel. Las necesidades básicas. Los animales precisamos para nuestra subsistencia tener cubiertas una serie de necesidades básicas: refugio, alimentación, esparcimiento, etc. En el caso de aquellas que viven encerradas, ya sea en centros penitenciarios, en granjas, zoos, etc., para satisfacer esas necesidades dependen completamente de quienes les privan de libertad, puesto que han sido previamente desposeídas de la capacidad de valerse por sí mismas. Nos parece interesante parar a reflexionar un momento sobre la manera en que las instituciones de encierro se hacen cargo de dichas necesidades. Una vez más, observamos que la lógica de fondo sigue siendo la misma: intentar cubrir esos requisitos que aseguren la subsistencia de las personas recluidas con la menor cantidad de recursos necesaria para conseguir los objetivos que se buscan. En función de esos objetivos, se cubrirán de una u otra manera las necesidades de los encerrados, pero la consecución de dichos objetivos siempre se antepondrá a los intereses de estos. Alimentación. Tanto los funcionarios de prisiones como los propietarios de los centros de explotación animal deciden qué tipos de alimentos deben servir a sus prisioneros. En ambos casos, la clave es la rentabilidad. En el caso de animales humanos, el único requisito que tiene la administración de la prisión es garantizar 3 comidas al día y ya está. El único factor a considerar por los administradores a la hora de decidir lo que hay para el desayuno, almuerzo o cena será el mantener al prisionero vivo, que no muera de hambre. Bajo esta premisa, nos ponemos a imaginar que en la cárcel los presos no deben comer precisamente platos de gourmet. En Estados Unidos no existe ninguna ley establecida en cuanto a si los alimentos pueden o no utilizarse como una forma de castigo. En los últimos años ha habido varios procesos judiciales centrados en este tema. Lo normal es que los tribunales se pronuncien siempre a favor de los funcionarios de la prisión. De hecho, para que los alimentos de la prisión se declaren inconstitucionales, la comida no solo debe considerarse cruel e inusual para una persona normal, sino que también debe darse intencionalmente o con indiferencia deliberada. Por otro lado, en el mismo texto también nos encontramos con que la mayoría de los tribunales ha determinado que las cárceles no tienen que exigir productos libres de animales para los vegetarianos, independientemente de sus creencias religiosas o personales. Normalmente, solo las mujeres embarazadas y los presos que han sido diagnosticados de enfermedades como diabetes o sida tienen aprobada cualquier tipo de dieta especial. Incluso entonces, sin embargo, todos los alimentos deben ser aprobados por el nutricionista de la institución. En lo que se refiere a los animales no humanos, la alimentación está claramente enfocada a obtener beneficios económicos y en ningún momento a satisfacer las necesidades alimentarias de estos. En el caso de explotación de animales para consumo humano, su alimentación suele estar inflada de hormonas y antibióticos, por ejemplo las terneras. Estos terneros son separados de sus madres a las pocas horas o pocos días, la industria de terneras recomienda menos de 7 días, de su nacimiento, para ser vendidos en subasta o entregados a criadores profesionales. Efectivamente, se introdujo un nuevo método de producción que permitía a los terneros vivir 4 o 5 meses, durante los que alcanzaban un peso de hasta más del triple del nacimiento, sin que su carne perdiera el color pálido y la ternura deseada. Desde luego, si se eliminara completamente el hierro de su dieta, la vida de los terneros peligraría, y por consiguiente, también las ganancias de los criadores. Por lo tanto, se añade algo de hierro a una dieta totalmente líquida, una mezcla de leche en polvo, vitaminas, minerales, azúcar, antibióticos y fármacos estimuladores del crecimiento, que los terneros reciben 2 veces al día durante su breve vida. Para los terneros esto significa crecer en una condición de carencia crónica de hierro, es decir, ser crónicamente anémicos. Claramente una ternera en libertad jamás se alimentaría de esta forma, sino con leche de vaca de sus madres. Pero claro, esta leche está destinada también para el consumo humano. Las condiciones de su confinamiento hacen que sus músculos se atrofien, de manera que sus carnes conserven el grado de ternura que, según el Wall Street Journal, satisface las exigencias del consumidor. En el caso de circos y acuarios, se ve claramente cómo las entrenadoras se aprovechan de estas necesidades básicas que tenemos todos los animales para ver cumplidos nuestros intereses. Por ejemplo, los delfines son recompensados o no con comida para obligarlos a hacer acrobacias y piruetas con el objetivo de divertir y hacer reír al público a su costa. En busca de la rentabilidad, es también muy común el uso de harinas cárnicas, harinas a partir de desechos de matanza de ovinos, para alimentación en ganaderías. Esta forma de canibalismo industrial forzado es una de las hipótesis más aceptadas que dio lugar hace años al famoso mal de las vacas locas, que acabó afectando también a los humanos. Asistencia sanitaria. Cada 5 días muere una persona presa por motivos y circunstancias no naturales. Una de las principales causas de estas muertes, aparte de las palizas de los carceleros o los suicidios inducidos, son las condiciones de vida que se dan en la prisión, donde la asistencia médica es más que catastrófica. Con médicos generalistas que hacen las funciones de los especialistas y que dependen de instituciones penitenciarias en vez de depender de los servicios de salud generales, son funcionarios de prisiones antes que médicos, con la inexistencia de un registro epidemiológico, pese a que la mayoría de presos enfermos han sido diagnosticadas de enfermedades infectocontagiosas, como el VIH-Sida, hepatitis y tuberculosis, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Con un espacio muy reducido y compartido por sanos y enfermos, con una falta total de accesibilidad a los servicios sanitarios y con una actitud irresponsable y muy lucrativa con respecto al tema de los estupefacientes. En cuanto a la salud mental, España es el país europeo con mayor número de reclusos en sus cárceles y el 25% de ellos padecen depresiones y problemas mentales producidos por el consumo de drogas. Además, el 8% de la población reclusa padece una enfermedad mental grave y el 40% tiene trastornos mentales y de personalidad. De todas formas, queremos dejar claro que nuestra postura frente al sistema de salud mental, sus prácticas y sus categorías es crítica, e incluimos esta cita simplemente para que quede constancia de la problemática de la salud mental en prisión y su magnitud. En lo que a no humanos se refiere, encontramos que, por ejemplo, los animales encerrados en zoos y acuarios no gozan tampoco de una buena salud como se nos pretende hacer ver. Del informe Vidas enjauladas de Igualdad Animal 2011 sobre la vida de los animales en zoos de España se extraen los siguientes datos. Los investigadores descubrieron animales con alteraciones de peso y dentición, problemas en los pies y ectoparásitos. Algunas de las alteraciones eran graves. Los investigadores hallaron un oso claramente angustiado por la infestación de garrapatas alrededor del área del ojo, primates enfermos por parásitos, ciervos y cabras montesas con las pezuñas demasiado grandes y llamas con los dientes excesivamente desproporcionados. La falta de espacio y de ejercicio, así como la dureza del suelo, provocan graves problemas en los pies de los elefantes, que pueden llegar a provocar discapacidades e incluso la muerte. Recreo. El encierro en un mismo recinto durante largos periodos de tiempo o para el resto de tu vida, bajo unas condiciones como las que se vienen comentando hasta ahora, también conlleva una vida de rutina, monotonía, normas y aburrimiento. En palabras de Valverde Molina, en cuanto al tiempo, en la cárcel casi nunca hay nada que hacer, pero el recluso tampoco puede planificar su tiempo. Precisamente el énfasis en la seguridad, en la evitación de la fuga y en el control exhaustivo del preso, así como el desinterés institucional en la intervención, hacen que las actividades en la prisión, además de precarias, carezcan de interés para el preso, al que, por otra parte, no se intenta motivar a que participe en las escasas actividades que se realizan. Así nos venden el ir a los zoológicos como algo divertido. Sin embargo, para las que están encerradas y fuera de su hábitat, no parece que vaya a ser tan divertido. Una leona o una tigresa, por ejemplo, necesitan mucho espacio. Si alguna vez habéis visto los fosos y patios en los que permanecerán el resto de sus vidas, no hay que ser una gran observadora para darse cuenta de lo aburridas que se las ve.